Hoy quería simplemente, en este sermón de día de diario, recordar una cosa que es muy pequeña, es una cosa tan pequeña, tan insignificante y casi tan tonta que no merecería salir en un sermón de los domingos, pero he dicho, recordarla sí que es algo curioso. Y es, no sé si os habréis parado a pensarlo, en que cada uno tenemos la cara que Dios ha querido. Cada uno tenemos la cara que Dios ha querido. Hay otras cosas que son fruto del estudio, que son fruto del trabajo, que son fruto de nuestras virtudes, nuestros defectos, muchas cosas. Pero la cara que cada uno tenemos, eso nos viene dado por la permisión de Dios. Y en ese sentido, lo podemos afirmar con total seguridad teológica. Cada uno tiene la cara que Dios le ha dado. Y vemos que Dios hace que unos tengan caras muy bellas, otros no tanto, pero incluso en el más feo hay características que Dios sabe y que le hacen bello de algún modo, ¿eh? Porque pensad que hay caras que a lo mejor no son especialmente interesantes, pero que un director de cine diría, ¿cómo me interesaría esta cara para una película de la Edad Media, por ejemplo? O a lo mejor uno, para casarse no es que sea especialmente, pero para una película de risa, pues sí. Hay actores que no son convincentes en una película de risa y otros, sin embargo, solamente verlos, pues uno dice, le pega el papel. O para este papel, o para el otro. Por ejemplo, fijaos que cuando hacen una película, pues dicen cara de juez. Pues suele haber un tipo de cara muy ya concreta. Una cara que sea respetable, una cara que... O la cara de... Vamos, y, en fin, lo voy a decir, de cura. Pues también, yo me he dado cuenta de que Hollywood no pone cualquier tipo de cara a los sacerdotes que aparecen por ahí. Hay ya una cara un poco, pues, tipificada. Y es verdad que pega. Después hay todo tipo de caras, pero pegan. Y esa gama tan grande de caras, Dios las reparte. Y dice, mira, a este, esta. Al de más allá, esta. A esta, esta. Y además, no es una cara fija. Es una cara que varía. Las obras de Dios siempre son admirables, porque vemos que hay personas que, teniendo una cara, se conservan con ese rostro joven durante muchos más años. Y otras caras, no. El tiempo deja rastros más visibles en cada momento. Hay personas que de jóvenes no tenían una cara que llamara la atención para nada. Sin embargo, de viejos, pues uno dice, vaya, va mejorando con el tiempo. Y como parece que estoy hablando así por hablar, fijaos, Sean Connery. Cuando hacía 007, nadie ni reparó quién estaba ahí haciendo el papel. Pero ya cuando hizo El nombre de la rosa, dijeron, no, qué bien le pega y esa barba ahí. Era perfecto, era perfecto. Pues esto, quizás a nosotros se nos pase desapercibido, porque estamos viendo siempre caras, pero a Dios no. Dios no. Dios va repartiendo cosas, continuamente. Y es algo dado directamente por Dios, no por el azar. Dios está detrás del azar. Y si uno es guapo, así lo ha querido Dios. Si uno tiene cara de inteligente, así lo ha querido Dios. Si uno tiene una piel fresca, sin ninguna arruga, sonrosada, que lo he visto, incluso en personas muy ancianas, así lo ha querido Dios. Todo es don de Dios. Y si uno tiene una cara, pues, fea, o ha tenido un accidente, o ha perdido un ojo, lo que sea, no pasa nada. Dios le dará un nuevo rostro en la resurrección. El alma, después de la resurrección, tendrá un nuevo rostro. Y en ese rostro, que será nuestro, se transparentará la belleza del alma. De tal forma que, para los que les gusta la belleza, si ellos supieran lo importante que es cultivar el alma, porque esa belleza será la que reflejará el rostro después de la resurrección, perseguirían la virtud con todas sus fuerzas, mientras que están horas y horas y horas en peluquerías, maquillajes y cosas, para un rostro que se va a marchitar, que se va a marchitar. Hay personas que dedican muchísimo dinero a cuidar el rostro, pero muchísimo, ¿eh? Con cirugía para bajarse las bolsas de los párpados, con más cirugía para las patas de gallo, venga, hágame otra para la papada. Y con eso se podría salvar la vida de 10 personas que están en la pobreza en otro lado. ¿Cómo no va a tener eso una implicación moral? Claro que la tiene. Lo que te estás gastando en parecer un poco más joven, que a fin de cuentas es una batalla perdida, sea dicha de paso, ¿eh? Pues podrías haber salvado a 10 personas. Y, en fin, porque el dinero de aquí, enviado a África, vale muchísimo, ¿eh? Muchísimo. No penséis que con 100 euros se pueden comprar muchos sacos de trigo. Y ahí una persona, para conseguir un saco de trigo, tiene que trabajar a lo mejor semanas y semanas de sol a sol. Así que todo tiene una implicación moral, claro. Porque gastar en otras cosas no se ve tan claro. Pero en esto como que se ve más claro, que al fin y al cabo es gastar en una lucha contra el tiempo perdido de antemano. Así que, bueno, simplemente quería hacer estas reflexiones morales. A mí siempre me han dicho, sea de paso, que tengo cara de monje medieval con una capucha y una pluma, y lo cual me ha hecho gracia, ¿eh? Lo cual me ha hecho gracia, no lo voy a negar. Y yo estoy muy contento con mi cara. La verdad es que de todas las caras del universo, yo esta que tengo es la que preferiría para el puesto que ocupo. Claro, si no fuera sacerdote, pues diría darme la de Brad Pitt, pero siendo sacerdote me da muchos menos problemas tener la cara que tengo que la de Brad Pitt. Eso no es broma, ¿eh? Me da muchos menos problemas. Y esto es, tiene sus implicaciones morales, porque claro, fijaos las chicas o los chicos que no se sienten a gusto con su cara o con su cuerpo. Pues sí, el psicólogo puede ayudar, pero en su raíz más profunda es un problema moral. Es un problema moral. Que si se hubieran hecho muchas otras cosas, no se hubiera llegado a eso. Eso ya es el punto en el que un desorden moral, moral, que tiene su raíz en el espíritu, a su vez, se manifiesta en eso. Menos mal que en eso y no en otras cosas. Lo que pasa es que si no se ataja, hay gente que se ha llegado a suicidar y me dice, ¿cómo es posible? Dios le da la vida, Dios le da esa cara, esa. Y después, por una cosa tan tonta, decide, pues, matarse o caer en la anorexia o lo que sea. Sé que algún psiquiatra, si oyera este discurso, me diría, oh, esto es una simplificación. Bueno, bueno, no lo es, no lo es. Lo de él es una complejización, pero en realidad todo es mucho más sencillo. Bueno, pues hoy hemos hablado de la cara. Quién sabe si mañana en el sermón hablaremos del pie o de la espalda.